Entonación, variante de la doble común. Esposa de San José, sola cuidó su padre. Sola cuidó su padre para adentrar a la gloria. Paloma, ella cumplió su destino. Lo dice el verbo divino que en el árbol se entristece. Culebra en el espino.